Talcahue, los miembros de Quinío Culeí estamos muy contentos de dar inicio al primer festival de nuestro circuito artístico de Gualmapu, en donde todo lo que podrán disfrutar estos dos días de festival proviene del esfuerzo y trabajo autogestionado de las familias de Malalcahue. Contarles también que Quinío Culeí es una plataforma en la que construimos organizaciones territoriales en torno a las líneas políticas comunes. Un trabajo basado en la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo colectivo y la autonomía en el nivel organizativo de nuestras acciones. Los festivales agrupados en Quinío Culeí se levantan como encuentros artísticos políticos que desde la trinchera del arte y de la mano de la autogestión buscan ser un aporte al encuentro de nuestro pueblo, a la economía solidaria de nuestros artesanos, de nuestras familias y territorios en resistencia, así como a la socialización de las diversas luchas que por décadas se desarrollan en las comunidades. De igual forma, denunciar los abusos de los estados chilenos y argentinos que hoy por siglos nos ha violentado y hoy también lo hace de manera brutal con el pueblo trabajador chileno que ha salido a las calles a exigir que se devuelva la dignidad. Presentamos la Ruta de Quinío Culeí 2020 como una alternativa complementaria para nuestra rearticulación nacional mapuche, buscando potenciar la identidad cultural a través de distintas herramientas como el arte, la discusión y la solidaridad en estos espacios abiertos para todas las comunidades, colectivos y territorios mapuche y no mapuche. Les invitamos a hacerse parte, conocer y recorrer juntos este circuito artístico, prefiriendo estos festivales levantados a pulso, con mucho esfuerzo, trabajo, y que ha comenzado hoy con Malalcahue, continuará el 31 de enero, 1 y 2 de febrero en Coihue Paynemal, Cholchol. Luego, el 8 y 9 de febrero con el Festival Huaquén en Troquimapu, Nueva Imperial. Concluyendo el 14, 15 y 16 de febrero con el Festival Rapa Maquehue en Maquehue. Chaltumayana. Mari Mari Compuché, soy Nelson Paynemal de Coihue Paynemal. Recalcar solamente que estamos en tiempo de que toda forma de organización que avance hacia la reconstrucción nacional es válida hoy día. Nosotros asumimos poder reunir ya cuatro territorios a través del arte como primera fase. Entonces, en cuanto a eso, los dejamos invitados a que sigan la ruta artística de Gualmapu. Estamos recién comenzando, nos queda un mes entero de evento por todo el Gualmapu. Y Quinío Culeí sigue creciendo, va a seguir creciendo. Mari Chihuahua.